Universo en Expansión, programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Hola, estimados oyentes, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes en el programa Universo en Expansión. Nos acompañan hoy, como siempre, Pablo y Camila. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, Pablo. Hola, Andrés. Muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, compartiendo otro rato bastante chévere e interesante. Y pues a la expectativa de qué vamos a tratar hoy. Andrés, Camila, bienvenidos de nuevo a Universo en Expansión. Y pues la idea el día de hoy es iniciar una charla alrededor de un planeta que nos ha producido, digámoslo así, una fascinación general desde hace miles de años. Es un planeta que por su color los antiguos llamaron con el nombre del dios de la guerra, precisamente por su color rojizo, y que, como les digo, desde hace muchísimo tiempo nuestra especie, los seres humanos, han estado fascinados con este lucero de color rojo que vemos justamente en el cielo y que tiene comportamientos caóticos a través de, digamos, mientras se mueve entre las estrellas. ¿De quién vamos a hablar, Andrés? Vamos a hablar de el señor Ares. Ares. O nuestro planeta vecino. Marte. Marte, exactamente. Exactamente. Recordemos que Ares es el en la mitología griega, el dios de la guerra. Precisamente ese color rojo pues tiene relación con la guerra y con la violencia. Y pues como todos nuestros nombres de planetas, ya lo hemos dicho en programas anteriores, pues tienen sus nombres latinizados, o sea, convertidos, digamos, a el latín y en los nombres romanos, y obviamente el nombre romano para el dios de la guerra es Marte. Marte. Camila, ¿sabía usted que Marte en el cielo tiene un antagonista? ¿Verdad? Resulta que hay alguien que le gusta hacerse pasar por Marte. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es el corazón del escorpión. El corazón del escorpión es una gigantesca estrella, una gigante roja, que tiene más o menos el mismo brillo y el mismo color de Marte. Entonces, cuando observamos en un cielo despejado, a veces confundimos a esta estrella con Marte, precisamente. Y por eso los astrónomos decidieron llamarla Antares. Antares, exactamente. Es el contrario de Ares. An es como el, ¿cómo decías? ¿Cuál fue la palabra? Como un antagonista. Como el antagonista de Ares, en este caso. Antares es una gigante roja, está justo en el centro de la constelación del escorpión. Pero hoy no vamos a hablar de Antares, vamos a hablar de Ares. Del Ares, o sea, de Marte. Marte, que como les decía, ha sido un planeta que ha despertado fascinación en todos nosotros desde la antigüedad, adorado como el dios de la guerra, pero también en épocas más recientes, porque desde el siglo XIX muchos de los autores de ciencia ficción empezaron a hablar de este planeta y empezaron a hablar de la posibilidad de que este planeta pues tuviera algún tipo de vida extraterrestre, incluso de civilizaciones avanzadas que podían, digamos, podían haberse desarrollado sobre la superficie de Marte. Y pues prueba de ello es que los astrónomos que empezaron, digamos, a estudiar a Marte en el siglo XIX con muchísimo cuidado, pero lamentablemente con muy buenos instrumentos, veían canales en la superficie marciana. Los famosos canales marcianos. Era un astrónomo italiano, si mal no estoy, Schiaparelli. Schiaparelli. Giovanni Schiaparelli. Schiaparelli. Exacto. Giovanni Schiaparelli, un astrónomo italiano del siglo XIX, pues empezó a observar a Marte a través de su telescopio y las manchas, digamos, que observaba sobre su superficie, a él se le ocurrieron que eran una especie de canali. Pero en realidad hay que hacer claridad en esto. Schiaparelli no estaba pensando en ninguna civilización. Solamente estaba observando. La palabra italiana canali significa una línea. Una línea, o más bien algo por donde un cauce. Es así de sencillo. Cuando tú le das el significado a lo que Schiaparelli estaba viendo, él simplemente estaba viendo una especie de cauce como por donde va un río, pero un río seco. Ahora, Percival Lowell, que ahora sí vamos a nuestro fantasioso astrónomo estadounidense. Percival Lowell es muy famoso porque era, digamos, un personaje muy rico que vivía en Arizona y que instaló su propio observatorio astronómico. Tremendo observatorio, gigantesco. De Flagstaff en Arizona, que ahora se llama el Observatorio Lowell, pero que fue instalado por él mismo, compró su telescopio, hizo su cúpula y se dedicó a observar los planetas en vez de, digamos, de hacer filantropía. Yo me imagino que también hacía filantropía, pero hacía más astronomía que otra cosa. Y el señor Percival Lowell se hizo fanático de la observación de Marte. Exacto. Era absurdamente fan de apuntar su telescopio hacia el planeta rojo, y él sí empezó a ver canales. Él fue el que acuñó la idea de los canales. Los cauces secos que estaba viendo Schiaparelli, que son algo más cercano a la realidad de lo que hay en Marte, pues Percival Lowell dijo, no señor, eso es artificial. Pero sabe Pablo que él tenía unas bases científicas bien interesantes. Por ahí estaba leyendo sobre su razonamiento para decir que de pronto había una civilización que había construido esos canales en Marte, y era algo así como que el planeta, por ser tan pequeño, se había enfriado más rápido. Estoy hablando en una comparación aproximada con la Tierra. Se había enfriado más rápido, y al enfriarse más rápido, pues empezó a perder su atmósfera, y al perder su atmósfera, a perder el agua. Entonces, a esta posible civilización, tratando de darle una explicación a eso que estaba observando, le había tocado tal vez construir unos canales que trajeran el agua desde donde la había en el planeta. Y lo que se observa cuando observamos por un telescopio potente en Marte es que efectivamente tiene unos casquetes polares, unas zonas blancuzcas en la parte norte y sur del planeta. Entonces él dijo, bueno, no, pues si allá hay agua, son casquetes polares, hay que traer el agua por todo el planeta. Como si fueran unos tipos de polos. Son los polos de Marte, y él pensaba que esos polos precisamente tenían mucha agua. Contenían agua. Claro, porque los estaba viendo, ¿cierto? Y había que traer el agua hacia el resto del planeta. Y era pues muy razonable que uno pensara que eso lo había construido un ser. Una civilización. De hecho, Percival Lowell estaba convencido de que los canales marcianos eran construidos, como lo decía Andrés, para traer agua desde los polos hacia las ciudades que estaban en el Ecuador, que se estaban muriendo de sed. Y esto se arraigó de tal forma en la cultura, digamos, popular, pues que todos empezamos a pensar en marcianos. Todos empezamos a tener la idea de que en Marte en realidad habían seres que nos estaban observando y que estaban haciendo sus planes maquiavélicos para venir a invadirnos y hacer de nosotros su alimento. Y esto sucedió efectivamente. ¿Sucedió efectivamente? Sucedió en 1898. Nos invadieron los marcianos. En 1898. No, explíquenme eso. Ustedes ya me habían respondido a mí algo, y era que en sí no se conocía científicamente que podría haber vida inteligente fuera de la Tierra. Y ahora me salen con esto. Pero, ojo, Camila, que es que no estamos hablando científicamente. Estamos hablando desde el punto de vista de la literatura. Ah, ciencia ficción. Otra cosa. Resulta totalmente distinta. En 1898, un escritor inglés que se llamaba H.G. Wells publicó una famosísima novela de ciencia ficción, probablemente una de las mejores novelas de ciencia ficción de toda la historia, que se llama La Guerra de los Mundos. ¿De qué trata La Guerra de los Mundos, Andrés? La Guerra de los Mundos precisamente trata de una invasión extraterrestre, una invasión marciana. Vienen acá a, digamos, alimentarse, entre otras cosas, de todos los animales, incluyéndonos a nosotros los humanos, y a consumir el agua del planeta. Y lo que quieren hacer es, de alguna manera, terraformar o marteformar, sería la palabra. O sea, formar la Tierra, cambiar las condiciones atmosféricas de la Tierra como si fuera Marte para poder sobrevivir acá. Era una invasión total. Hablábamos después que eso lo habían llevado al cine, que lo habían adaptado, ¿verdad? Un par de veces, sí. Ha habido muchísimas versiones de La Guerra de los Mundos, la última de ellas, protagonizada tristemente por Tom Cruise. y por la chica. Por la niña. Y por la niña, exacto, que en la película es una niña con problemas respiratorios, pero además pues la película se queda muy lejos de la obra de H.G. Wells, que es una maravilla. Pero lo que sí contamos, yo no sé si recuerdan, es que en un momento... en una de las lecturas radiales de Orson Welles, exacto, que Orson Welles es un actor del siglo XX norteamericano que no tiene nada que ver con H.G. Wells, pero que hacía lecturas de novelas sí, en radio en los Estados Unidos en 1939. Sí. Leyó, o más bien inició su programa leyendo La Guerra de los Mundos, y las personas creyeron, los que estaban escuchando el programa, que en realidad estaba sucediendo una invasión marciana. Bueno, y hubo caos. Una histeria colectiva en las ciudades. En las ciudades, en los Estados Unidos, que fue una de las cosas pues más simpáticas que pueden contarse en la historia de la radio. Imagínense que yo empezara a leer aquí La Guerra de los Mundos y que nuestros oyentes salieran corriendo a suicidarse o a hacer increíble desmanes y a tratar de rescatar todo lo posible de los supermercados porque estaban convencidos de que los marcianos nos estaban invadiendo. Ya encontré el nombre de la chica, Dakota Fanning. Dakota Fanning, uh-huh, que ya no es tan chica ahora. Bueno, ya no todos tanto. Los actores de Hollywood se y crecieron. Recordaba también, bueno, más o menos, se me viene a la mente la imagen de los marcianos de los Simpson, por ejemplo, en esa navecita. Que uno, es una parodia pues, de La Guerra del Mundo. Y después ha habido cantidades de parodias de las invasiones marcianas. Mi marciano favorito es Marcianos al ataque. En donde los marcianos hablan que se les ve el cerebro a través de un cráneo transparente. Esa es buenísima, es muy chistosa, además, porque es con Jack Nicholson haciendo el presidente. Sí. ¿Recuerdan? Y con Glenn Close, es muy buena. ¿Sabe que de esa primera emisión radial fue que nació de pronto ese movimiento, pero sobre los marcianos, no sobre los extraterrestres en general, sino específicamente marcianos, sobre los marcianos, marcianos verdes, chiquitos, cabezones? Sí, como el marcianito de Bugs Bunny. Como el marcianito de Bugs Bunny. Marvin. Martin, exactamente, que tiene el casco de romano. De romano, etcétera, sí, etcétera. Entonces, esta fascinación por el planeta ha sido permanente en la cultura popular por lo menos durante todo el siglo XX y sigue siendo de alguna forma popular. Todavía estamos pensando en marcianos cada vez que vemos objetos enanitos verdes, por ahí, por así decirlo, estamos pensando en Marte. Pero si nos vamos a la realidad de lo que es el planeta, pues Marte en realidad no tiene mucho que ver con este objeto de la cultura popular que consideraba a Marte un planeta habitado. En realidad Marte sencillamente es un planeta rocoso hecho exactamente como la Tierra, digamos constituido fundamentalmente por silicatos, por hierro, uh-huh, por muy poca agua. Si la Tierra tiene poca agua, Marte ya casi que la perdió toda. Tuvo mucha agua. Tuvo mucha agua en un pasado, cuando tenía atmósfera también. Y cuando tenía campo magnético. Cuando tenía, ¿verdad?, campo magnético, tuvo todas esas cosas. En el pasado, sí, muy pasado de Marte, o sea, hace 4.000 millones de años, 4.000, 3.500, incluso se cree que hasta hace unos 3.000 millones de años probablemente podíamos encontrar agua líquida sobre Marte. Uh-huh. Y estos cauces que veía Schiaparelli en realidad son cauces de agua corriente que quedaron como cicatrices sobre la superficie marciana. Entonces él sí estaba realmente mirando, observando cauces de flujos de agua. Ahora están secos, obviamente. O sea, Marte, más allá de todas las fantasías que han sido suscitadas, digamos, por la presencia de seres inteligentes o civilizaciones completas sobre su superficie, en realidad es un desierto helado. Pablo, pero queda la posibilidad de que en un tiempo pasado muy remoto haya existido pues unos seres que hayan construido esos cauces. Pues lo que... No, porque realmente son cauces naturales. Son cauces de ríos, son cañones, sí. Inmensos sí, cañones. Se nota perfectamente que es un flujo natural. Exacto. Ah, ok. Y lo interesante de esto es que cuando te acercas a esos cauces, se puede analizar los minerales y son minerales que solo se forman en presencia de agua. O sea, no hay forma de que esos minerales estén allí si no hubo agua. Es una de las grandes pruebas de que Marte tuvo grandes cantidades de agua. Y todavía hay flujo de agua y todavía se ve agua sobre la superficie porque Marte tiene agua en el subsuelo y por las grietas del subsuelo emergen, digamos, cantidades de agua que se congelan inmediatamente, salen a la superficie y después terminan sublimándose después de un tiempo. Los observadores marcianos, Marte tiene una de las flotas más grandes de satélites artificiales. O sea, después de la Tierra, el planeta con más satélites artificiales, satélites meteorológicos, satélites de observación, satélites de infrarrojo, satélites de radar, antenas de comunicaciones, uh-huh. Es Marte. Marte tiene toda una flota de satélites artificiales. Estamos listos para ir a Marte. Sí, claro. Bueno, ya está. Eso les iba ya a decir yo. Pero todavía no vamos a irnos a Marte. ¿Cómo que todavía no? Yo quisiera viajar de nuevo. No, no sé si los oyentes recuerdan, pero yo viajo te vamos, cada vez. A los planetas. Te vamos claro. A inscribir en la misión Mars One. El Mars One es un reality que quiere llevar seres humanos a Marte. ¿Verdad? Pero viaje es solo de ida. De ida. Ah, no hay retorno. No hay retorno. Ahorita más adelante hablaremos de eso. Solo el pasaje de ida. Ok. Pablo, y sabe, volviendo al tema del agua en Marte, hay algo muy, muy singular que Schiaparelli no sabía, y es que precisamente esos polos no son de agua. Exacto. Esos polos blancuzcos son el paraíso de los paleteros, como dice un amigo nuestro. Dióxido de carbono. De puro hielo seco. Puro dióxido de carbono. Ajá. Los casquetes polares marcianos se conforman a partir de la condensación y la congelación de dióxido de carbono. La atmósfera de Marte es de un 96% de dióxido de carbono. Lo que pasa es que es muy delgada. A diferencia de la atmósfera de la Tierra, la atmósfera marciana tiene el 1% de la presión atmosférica de la Tierra. O sea, sí, es 100 veces más delgada que la atmósfera terrestre. ¿Recuerdan cuando hablamos de Venus? En Venus es al revés. En Venus la atmósfera es 90 veces la presión atmosférica de la Tierra, mientras que en Marte es 100 veces menor. Eso okay. Es, exacto, es muy delgada. Pero aún así el dióxido de carbono se condensa, se congela y es el que genera los casquetes polares en Marte, en las estaciones, porque además Marte también tiene estaciones, tiene invierno, verano, otoño y primavera marcianas. Pero, como les decía, en promedio Marte es un desierto helado. La temperatura promedio en la superficie marciana es de menos 55 grados centígrados. Bastante frío. Es claro, ¿cuál es el único lugar con esa temperatura en el planeta Tierra? La Antártida. Y la Antártida, además les voy a decir una cosa, el lugar más parecido a Marte en el planeta Tierra es la Antártida. Por seca. Por seca, exactamente. A pesar de que es hielo, a pesar de agua, que es hielo, es el lugar más seco polo, del planeta. El polo sur del planeta es el lugar con el aire más seco del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué cree Camila que la Antártida, sabiendo que es helada, es el lugar más seco de la Tierra? ¿Por qué? No me alcanzo a imaginar. Tiene que ver con la temperatura. La temperatura, como es tan helada, congela todo e inmediatamente cae al piso. Toda el agua de la Antártida. Toda el agua está congelada. Ya entiendo. La atmósfera. De hecho, creo que esa temperatura se extiende sobre todo el círculo polar. Más o menos, exactamente. Entonces, es muy cierto cuando, digamos, los gomosos de las misiones marcianas quieren entrenarse para ir a vivir a Marte, pues básicamente lo que hacen es irse a la Antártida y pasar un verano antártico tratando de sobrevivir en estas condiciones. Y ¿sabes qué es algo curioso? En la Antártida es donde se han encontrado los meteoritos marcianos. Sí, sí, claro que sí. Es una cosa curiosa. Pero es también un suelo que se conserva mucho. Exacto. Y tenemos la posibilidad de ver meteoritos oscuros sobre un suelo blanco. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución, a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Seguimos en Universo en Expansión, hablando sobre el planeta Marte. Y pues a mí se me acaba de ocurrir cierta pregunta. Y es que veníamos hablando de que es un planeta helado, o sea, congelado, ¿verdad? Está helado, ajá, claro. Pero, y antes hablamos de que se le conoce como el planeta rojo, pero ¿por qué es rojo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué es rojo? Y bueno, si tuviera suficiente agua, Marte sería un casquete polar, sería una bola de nieve, digámoslo así. Uh-huh. Pero como no tiene agua en la atmósfera, porque ha perdido su agua durante toda la historia, digamos, geológica del planeta, pues esa pérdida del agua significa lo siguiente. Mira lo que sucedía. El agua en la superficie marciana no se evapora de la misma forma que sucede en la Tierra. En la Tierra el agua se convierte en vapor porque uno eleva su temperatura hasta 100 grados centígrados. En Marte lo que sucede es que el agua se sublima. ¿Qué significa sublimarse? Como la presión atmosférica es tan bajita, las moléculas del hielo se escapan directamente y se convierten en gas. Pero entonces estas moléculas de agua terminan en la atmósfera superior de Marte y eran disociadas. ¿Qué significa disociar? Significa partir la molécula. Y básicamente son los rayos ultravioleta los que parten las moléculas de agua de Marte. Entonces, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a estas moléculas? Se parten. El hidrógeno y el... Acuérdense que el agua es H2O. O sea, tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los átomos de hidrógeno normalmente se escapan. Son muy livianos. Son muy livianos, se mueven muy rápido. Entonces, se escapan del planeta. Mientras que el oxígeno, que es muy pesado, se cae de nuevo, digamos, al planeta y se pega a lo que encuentre. El oxígeno es muy reactivo. El oxígeno es muy reactivo. Yo digo que el oxígeno es posiblemente el elemento más promiscuo de la tabla periódica. Eso significa que se le pega lo que sea. El oxígeno se pega al hidrógeno, se pega al carbono, se pega al magnesio, se pega al silicio y se pega al hierro. Y a él mismo. Bueno, y al hierro, mismo, que es bien importante. Y entonces, en este caso, el oxígeno del agua que tenía Marte se pegó al hierro. Y cuando tú tienes hierro más oxígeno, ¿produces qué? Una corrosión. ¿Óxido? O una oxidación. Óxido de hierro. O sea, que lo que estamos viendo en la superficie de Marte, en toda la superficie de Marte, es una capa fina de óxido de hierro. Exactamente, es un polvo, un polvillo de óxido de hierro debido a la oxidación del suelo marciano. Eso me recuerda a algo, Pablo, y es con estas misiones que hemos puesto la humanidad en la superficie marciana, por ejemplo, el Curiosity o el Spirit, que cuando van pasando, haciendo sus recorridos, las camaritas enfocan sus huellas y resulta que las huellas son blancas o son de colores mucho más claros de lo que vemos la superficie marciana. Sí, es que normalmente esta oxidación se da superficialmente, es la capita de encima del suelo. Y entonces, claro, por debajo del subsuelo ya no está tan oxidado y entonces ya tiene otro tipo de minerales y otro tipo de colores, digámoslo así. Es que, es más, muy, muy cerquita a la superficie ya se encuentra agua. En Marte, yo les decía, si hay agua. Y hay agua en el subsuelo marciano. En la superficie se sublima y se pierde a través de la fotodisociación, como decíamos ahorita. Pero por debajo del piso, si uno hace un hueco, puede encontrar agua. Eso encontró la nave Phoenix. La nave Phoenix es una nave que enviamos a Marte a eso solamente, a que se posara cerca del polo norte marciano e hiciera huequitos, a ver qué encontraban esos huequitos. Pues eso es una forma sencilla de decirlo, pero pues llevaba espectrógrafos, espectrómetros, medidores de de campo magnético, cómo oler y percibir los gases atmosféricos, llevaba termómetros. Bueno, eso era un instrumento científico dedicado a estudiar el entorno marciano cerca al Polo Norte. y con una palita él hacía huequitos para analizar el suelo marciano. En una de estas ocasiones hizo un hueco de apenas unos 5 centímetros de profundidad e inmediatamente apareció hielo. Hielo de agua. No estamos hablando del hielo de dióxido de carbono de los casquetes, sino hielo de agua. ¿Cómo sabemos que es agua? De nuevo, porque estas naves espaciales llevan espectrógrafos, llevan cómo comprobar cuáles son los materiales que están ahí. Uh-huh. Encontramos hielo de agua 5 centímetros por debajo de la superficie. O sea que en realidad sí debe haber agua en el interior del suelo marciano, pero lamentablemente cuando sale se pierde muy rápido. A veces hay flujos grandes que forman lagos, incluso, como les decía, los observadores marcianos, que son satélites alrededor de Marte, han fotografiado muchos lechos de cráteres donde se forma el charco, se congela el agua y después se sublima y se pierde. E incluso se ve la escarcha, uno puede ver escarcha de hielo de agua sobre el suelo marciano en muchas ocasiones, pero esta agua sobre la superficie no dura mucho. Hay algo muy bonito con una formación geológica marciana y es el cauce de un río, pero está sobre el nivel normal del suelo. Es como que en ese cauce por donde pasaba el río se formó lógicamente el canalcito, pero después de que se fue el agua del planeta, el agua que de alguna manera hizo los minerales, forjó los minerales, esos minerales quedaron mucho más duros, como si fuera un fósil de un río, y el resto del suelo alrededor se erosionó. Entonces el río quedó levantado. Entonces es como un canal levantado sobre el suelo. Es como una tubería, como una canalización. Como una canalización. Y ahí sí parece absolutamente artificial, pero en realidad fue hecha por la erosión del material adyacente, como dice Andrés. Y claro, se ve perfectamente una tubería. Es como por aquí pasó un río y ahora pues obviamente está seco y también, como Andrés lo dice, es un suelo fosilizado. Y el suelo de Marte es uno de los suelos más interesantes del sistema solar porque posee unas estructuras geológicas gigantescas. Es que cuando hablamos de cañones profundos o de volcanes gigantescos, hay que hablar de Marte. Marte tiene un cañón. Yo a veces digo que Marte es Scarface. Es el planeta de la cicatriz, porque si ustedes miran una fotografía del Valle Marineris sobre la superficie marciana, es la cicatriz más grande en comparación a un planeta que existe en el sistema solar. ¿Es un cañón? Es un cañón. ¿Y qué tan grande es, por ejemplo, en comparación con el cañón del Colorado? Del Colorado. Uh-huh. El cañón del Colorado es de algunos cientos de kilómetros, sí, y tiene unas decenas de kilómetros de profundidad. El Valle Marineris, que se llama así en honor a la nave Mariner 9, que fue la primera que lo fotografió en los años 70, el Valle Marineris es un cañón que tiene 4.000 kilómetros de largo. Wow. Y tiene al menos 200 kilómetros de ancho, pero además puede tener hasta 7 kilómetros de profundidad. Entonces, piensen en esto, es un hueco abierto por la naturaleza, es una falla realmente. Sí. Se sabe que lo que formó el Valle Marineris no es como el Colorado, que el Valle del Colorado lo formó un río abriendo espacio. Sí. No, el Valle Marineris es lo que se llama una falla geológica, una fractura de la corteza marciana que se hundió en ciertas regiones, y entonces ese hundimiento tiene 4.000 kilómetros de largo, 200 de ancho y 7 kilómetros de profundidad. O sea que eso equivale a poder... Yo podría coger toda la cordillera de los Andes y meterla dentro del Valle Marineris. ¿Cuánto mide el Everest? El Everest tiene 8, 9 kilómetros de altura. O sea que casi que nos cabría todo el Everest dentro, sí, del Valle Marineris. Podríamos meter el Himalaya en el Valle Marineris, cabe perfectamente también todo el Himalaya. Yo puedo coger todo el Himalaya, toda la cordillera del Himalaya, meterla en el Valle Marineris y el Everest se vería como un montecito. Un piquito que se asoma. Un piquito que se asoma por encima del borde del Valle Marineris. Eso es muy interesante, Pablo, porque entonces podríamos tener una serie de climas muy diferentes solamente visitando el Valle Marineris. Claro, debe ser una, pues como es una depresión en la corteza, posiblemente en el fondo del valle las cosas sean muy diferentes a como son en otros lugares del planeta. Pero además hay otra cosa que fascina a los geólogos y a los científicos planetarios con respecto a Marte, y son sus volcanes. Los conos volcánicos más grandes del sistema solar se encuentran en una región de Marte que se llama Tarsis. Tarsis, y por Tarsis. Eso también se llaman los montes de Tarsis. Este Tarsis se escribe con una H intermedia. ¿Quién era Tarsis? No, es, creo que es una región del Antiguo Egipto, si no estoy mal, pero eso lo podemos investigar a mayor profundidad. Creo que Tharsis era una región del Antiguo Egipto, pero lo interesante de estos conos volcánicos, que les, como les digo yo, es que a diferencia del vulcanismo en la Tierra, sí, que normalmente se genera por las placas tectónicas, uh-huh, porque hay regiones en que una placa se hunde por debajo de la otra, los conos volcánicos en Marte se generaron por plumas. Una pluma... ¿Cómo que plumas? Eso les voy a explicar. No es que haya naves en Marte. Ah, okay. Sí, no es una pluma de gallinazo. Qué bonito sería. Una pluma de águila real. Las plumas son unos fenómenos de expulsión de material desde el centro del planeta. En la Tierra hay plumas. En la Tierra hay plumas que son chorros de magma que salen desde el fondo del planeta y llegan directamente hasta la corteza y generan una presión tan grande que por ahí abren un boquete y arman un cono volcánico. O sea, que son como unas tuberías gigantescas que vienen desde el centro del planeta. Pues en el caso de la Tierra son tubos de 200 kilómetros de diámetro. Derecho, suben derecho hasta la corteza y por ahí se forma un volcán. Hay varias plumas en la Tierra que forman islas, por ejemplo en Islandia. El vulcanismo de Islandia no es un vulcanismo tectónico porque no hay ahí placas que estén golpeándose, sino que hay una pluma, o sea, hay magma empujando desde el fondo del planeta, tratando de salir por ahí. Buscando una salida. Buscando una salida. Y entonces, en el caso de los volcanes de Marte, sucedía exactamente lo mismo. Habían cuatro plumas localizadas en la zona de Tharsis que formaron los volcanes más grandes del Sistema Solar. El más famoso de todos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el lugar donde vivían los dioses griegos, Camila? Donde vivía Zeus. El Olimpo. El Monte Olimpo, exactamente. El volcán más grande del Sistema Solar se llama el Monte Olimpo. Y les voy a decir, les voy a dar un dato ahí como para que se aburran. A ver, cuéntanos. El Monte Olimpo tiene 26 kilómetros de altura sobre el nivel del valle que lo rodea. Uy. 26 kilómetros sobre el nivel del valle. Es el primer volcán, pero es la segunda montaña más grande del Sistema Solar. 26 kilómetros, yo me pongo a pensar si ese volcán estuviera aquí en la Tierra y entonces emprendemos una subida, una caminada, no sé de cuántos meses, hasta la cima del volcán. Llegaremos a un lugar donde ya no hay atmósfera respirable, tal vez. Donde ya no hay atmósfera. A 26 kilómetros vuelan los aviones aquí en la Tierra. Demasiado alto. Si tuviéramos aerolíneas en Marte, tendrían que volar a la altura a la que vuelan los aviones espías, estos estratosféricos, todo el mundo tendría que llevar traje espacial dentro del avión porque estaríamos a una altura tal que ni siquiera hay aire para las turbinas, es una cosa increíble. O sea, los jets normales no pueden viajar a esa altura. Entonces, tiene 26 kilómetros de alto, pero además es tan grande como Francia. Es tan grande como un país completo. La base del volcán. La base del volcán. Si yo cogiera el Monte Olimpo y lo pusiera en Europa, sería del tamaño de Francia. Pablo, ¿pero por qué no tenemos volcanes o montañas de ese tamaño aquí en la Tierra? ¿Por qué? Y eso es una muy buena pregunta, Andrés. Porque nuestra corteza se recicla. Y nuestras plumas, a pesar de que generan volcanes, conos volcánicos, el hecho de que las placas se muevan, de que la corteza se mueva, desplaza esos conos volcánicos. Como en Hawái. Como en Hawái, exactamente. Oh. Entonces, en Hawái se forman nuevos volcanes. Y nuevas islas. En Marte, como no hay tectónica y las placas no se mueven, nosotros tendríamos un chorro de material saliendo por el mismo lugar todo el tiempo y acumulando material basáltico. Sería más y más grande. Claro, eso es. Estaba escupiendo material, hasta que se acabó, digamos, la pluma, pero mientras tanto armó un cono volcánico de 26 kilómetros de altura. Pero además Marte es más pequeño que la Tierra, debe tener menor gravedad que la Tierra y eso también permite también... favorece la formación de grandísimas montañas, porque en la Tierra la gravedad hace que las mismas montañas, digamos, se aplasten bajo su propio peso. Se erosionen. Pero les decía que no es el único volcán. Hay otros tres volcanes bellísimos en Tharsis. Son más pequeños que el Monte Olimpo, pero eso no significa que sean muy pequeños. Está... Ojo a estos nombres, Camila. Arcia, Pavonis y Ascraeus. Ascraeus. Me encantan. Arcia, Pavonis y Ascraeus. Son los volcanes de Tharsis. Arcia, Pavonis y Ascraeus. ¿Y dónde vienen los nombres? No, ni idea. Yo, eso sí, tendríamos que averiguarlo y es un dato interesante. No los había escuchado. Yo tampoco había escuchado estos nombres. Siempre escuchamos hablar del Monte Olimpo y sabemos que el Monte Olimpo pues, es el monte mitológico donde viven los dioses, pero estos nombres de Arcia, Pavonis y Ascraeus, pues en realidad no sé de dónde surgen, pero son de nuevo los volcanes de Tarsis, que son unos montes gigantescos en la superficie marciana. Yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que en estos momentos están diciendo, pero yo sí sé, ¿cómo hago para decirles? Bueno, aguanten ahí, nosotros también los vamos a buscar. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos en Universo en Expansión, en esta ocasión hablando sobre el planeta rojo, nuestro vecino, que entre otras cosas, junto con Venus, nosotros, la Tierra y Marte, pues son los tres planetas que están en la zona de habitabilidad. Recordarán los oyentes que en programas pasados hemos estado hablando de la zona de habitabilidad de nuestra estrella. Pero específicamente veníamos hablando de los montes, de los volcanes marcianos, de los volcanes más prominentes. Habíamos dicho, Andrés y Camila, que esta región en Marte se llama la región de Tarsis. La región de Tarsis tiene, digamos, una característica especial geológicamente, y es que es un levantamiento de la corteza debido a lo que yo les contaba ahorita, las plumas estas del magma interior que empujan la corteza. Entonces, en esta región está más arriba del nivel normal del resto, digamos, de la superficie marciana. Y estábamos en una averiguación detectivesca del significado de las palabras que escuchábamos con los nombres de los volcanes de Tarsis. Primero, déjenme contarles que Tarsis, de hecho, es una región que existe en la Tierra también. Es una región al sur de España. ¿De España? Al sur de España, o sea, en la actualidad. Al sur de España. Tarsis es una región al sur de España que ha sido muy famosa desde la antigüedad, incluso desde la prehistoria, porque ahí se hallaban unas minas de cobre. Y entonces, desde la época incluso de los fenicios, en el siglo X antes de Cristo, ya había población en Tarsis y también estuvo, obviamente, dominada por los romanos, porque si ustedes recuerdan, España era una colonia romana. Se llamaba Hispania. De ahí viene el nombre actual de España. Entonces descubrimos que en realidad Tarsis sí existe. Es una región al sur de España que ahora se encuentra en Huelva, en España, cerca de Andalucía. ¿Y qué acerca de los otros volcanes de Marte? Esos nombres tan peculiares. Ascraeus y... Arcia y Pavonis. Camilo, usted encontró lo que significa Pavonis. ¿Recuerda? Era algo así como Monte de Pavo Real. El Monte del Pavo Real. El Monte del Pavo Real. No sé por qué se les ocurrió ponerle este nombre a uno de los volcanes de Tarsis, uh-huh. Pero los otros dos nombres que nos parecían tan extraños, pues encontramos algo relacionado con ellos. Resulta que Arcia viene de un nombre romano. El nombre romano en realidad era Silva Arcia. Y Silva Arcia era un bosque que quedaba cerca de Roma, en la historia más inicial de Roma, pues más primigenia, después de la fundación de Roma, en donde en el año 509 a.C. los romanos se enfrentaron a los etruscos en una batalla. Y entonces, digamos que Silva Arcia era un bosque, era una región, una arboleda cercana a Roma, en donde se enfrentaron, como les digo, etruscos y romanos en el 509 a.C. Y la de Ascraeus fue más difícil de encontrar. ¿Qué es Ascraeus? Ascraeus es una villa en la Beocia, la Beocia era también una región de la antigua Roma, cerca del monte Helicón, donde nació uno de los más grandes historiadores romanos, Hesíodo. Entonces, de ahí vienen los nombres de los montes de Tarsis, Ascraeus, Arcia y Pavonis. De estos cuatro grandes volcanes, Pablo, pero entonces aquí hay algo que quisiera que de pronto analizáramos con más cuidado, y es el asunto de el interior de Marte. Estamos hablando de que si Marte pues tiene estos grandes volcanes, estos volcanes todavía están activos, están apagados. ¿Eso significa que el núcleo marciano está caliente o no está caliente? Y bueno, ¿habrá campo magnético en Marte todavía? Esa es una muy buena pregunta, Andrés, y sucede lo siguiente. Como Marte, ahorita lo dijimos, es un planeta más pequeño que la Tierra, su proceso de enfriamiento, su proceso, digamos, de emisión de calor desde el interior fue mucho más rápido que lo que ha sucedido en la Tierra. La Tierra todavía es un planeta que emite calor desde su interior. Marte probablemente ya el poco calor secular que le queda es muy pobre, y sencillamente eso hizo que ya su interior se haya solidificado desde hace millones, incluso miles de millones de años. Entonces, probablemente en el interior de Marte también tenemos un núcleo de hierro, pero este núcleo de hierro es completamente sólido. Está ya solidificado, eso significa que no tenemos convección. E igualmente ha sucedido lo mismo con el manto. Además, es un manto que no es húmedo, no tiene agua, y eso significa que igualmente no puede haber una convección. Es una roca ya solidificada. Entonces, el poco calor que se puede extraer desde el interior de Marte, pues sale a través de un proceso que se llama conducción, que no es muy eficiente. Es mucho más eficiente la convección para extraer calor desde el interior de un planeta, lo que sucede en la Tierra. En la Tierra nosotros tenemos un núcleo sólido, pero sobre ese núcleo sólido hay un núcleo líquido. Uh-huh. Y ese núcleo líquido genera convección. Como burbujitas en un sancocho. Como burbujitas, exacto. El sancocho sube y baja. Si uno ve las papas y el pollo, sí, dando vueltas ahí, eso justamente es la convección. Exacto. Y en el manto de la Tierra y en el núcleo líquido de la Tierra sucede exactamente lo mismo. Y debido a esa convección tenemos campo magnético. Entonces Marte no tiene campo magnético. Tiene algunas regiones en la superficie que todavía están magnetizadas y que han sido detectadas, obviamente, por las naves espaciales que hemos enviado a Marte, pero son campos magnéticos muy débiles y localizados solamente en ciertas regiones de Marte, que, de nuevo, recordemos, es rica en rocas de hierro. Entonces, como tiene mucho hierro, el hierro se magnetiza muy fácilmente. Entonces, todavía permanecen muchas regiones de la superficie con campos magnéticos locales. Pero eso no le sirve al planeta para proteger su atmósfera, por ejemplo. Del viento solar. Exacto. Entonces, en principio, nosotros tenemos en Marte una versión pequeñita de la Tierra, pero ya está solidificada. O sea que tal vez Marte, lo que vemos ahora, podría ser el futuro de la Tierra. En realidad, no. Eso lo podríamos pensar mucho. Podríamos pensar, ¡ay, la Tierra va a terminar solidificada! Porque hay suficiente temperatura en el interior del planeta para que la Tierra tenga un núcleo líquido, por lo menos hasta que el Sol se muera. O sea, durante lo que le resta de historia a nuestro sistema solar, la Tierra va a seguir teniendo un núcleo líquido, pues parte de su núcleo líquido. De hecho, el núcleo se ha estado solidificando. Pero, es una muy buena noticia. Pero ese proceso de solidificación es muy lento. O sea que probablemente, y eso ya lo hemos calculado, vamos a tener campo magnético hasta el fin del Sol. En realidad, el fin del mundo va a suceder cuando el Sol se apague y se muera. Antes, cuando se convierta en una gigante roja. Un poco antes, tienes toda la razón. Cuando el Sol se convierta en una gigante roja. Entonces, pero mientras tanto, pues tenemos, digamos, planeta para rato y campo magnético para rato, cosa que ya no sucede en Marte, lamentablemente. ¿Qué más podemos decir de nuestro planeta rojo especial? Lo hemos visitado, como decíamos ahora, muchísimas veces, y algunas de estas visitas iniciales suscitaron una cantidad de debates alrededor de lo que se estaban viendo en las fotografías, de nuevo por esta idea popular de que en Marte habían cosas como extraterrestres inteligentes y civilización. Cuando el Mariner 9 llegó por primera vez a Marte, eso sucedió en los años 70, habíamos dicho ahorita, pues tomó fotografías de la superficie marciana. Y las primeras fotografías de la superficie marciana empezaron a revelar cosas como, por ejemplo, el Valle Marineris, por eso fue llamado el Valle Marineris. Sí. Los montes de Tarsis, que son evidentemente gigantescos y que se podían ver desde la órbita. Pero además, mire Camila, esta foto que le estoy mostrando. Bastante impresionante. Yo veo ahí un rostro. Exacto. Un rostro. Qué curiosidad. ¿Qué tamaño tiene ese rostro, Pablo? Ese rostro tiene el tamaño de una montaña. Es una montaña. Es una montaña, pues una montaña pequeña, pero tiene el tamaño de una montaña. Que mira al cielo. Cuando el Mariner 9 fotografió esto en los años 70 y aparecieron estas fotografías por primera vez, el público las miró, obviamente. Hubo una andanada, una cascada de creyentes y fervientes adoradores de los marcianos que estaban absolutamente seguros de que esa era una esfinge de los dioses marcianos. Wow. Y que ellos la habían construido justamente para vigilar el cielo desde la superficie de Marte. Eso es muy interesante, Pablo, porque en el Parque Explora hay en la Sala de la Mente una sesión que está dedicada a un fenómeno que sucede con nuestros cerebros humanos, incluso con el cerebro de muchos otros animales, y es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para encontrar patrones en la naturaleza, y en especial rostros. Cosas que se nos parecen. Cosas que se nos parecen a rostros. Exactamente. Entonces hay una serie de instrumentos organizados de ciertas maneras que uno rápidamente identifica un par de ojos, una nariz y una boca. Ese fenómeno se llama pareidolia. Pareidolia. Pareidolia. Y es la capacidad que tenemos nosotros para detectar patrones y que se nos parezcan a imágenes. Por ejemplo, han sucedido muchos casos de imágenes, no sé, manchas en una pared o en una tostada o en una olla que parecerían, por ejemplo, una virgen o el rostro de Jesús o, bueno, imágenes o un Buda o, en fin. Claro, imágenes que son continuamente noticia. Que son continuamente noticia. Se nos aparece la virgen y se nos aparece. Sí. Y se nos aparece la esfinge marciana. Claro. La esfinge marciana fue entonces el boom en los años 70 y lamentablemente pues no habíamos vuelto a tomar imágenes, digámoslo así, de la superficie de Marte hasta que el Mars Orbiter llegó en los años 90 a Marte y volvió a fotografiar la esfinge y mire lo que encontró. No encontró nada. Se había borrado. Obviamente. Pero ojalá nuestros oyentes lo puedan buscar ahí en internet si tienen algo fácil. ¿Cómo lo podrían buscar? El rostro de Marte, pero que van a darse cuenta que al final simplemente eran dunas, eran formaciones montañosas en el desierto marciano que terminaron siendo borradas por el viento, pero pues obviamente algunos creerán que fue que los marcianos corrieron a borrarlo antes de que nosotros llegáramos a Marte. Pero qué bonito fenómeno, ¿no? Sí, el fenómeno de la, ¿cómo se llama, Andrés? Pareidolia. La pareidolia. Los seres humanos estamos fascinados con nosotros mismos. Es así de sencillo. Tanto que creemos que si hay vida extraterrestre tiene la misma forma. Y se parece a nosotros. ¿Cuál ha sido la ventaja, digamos, de tener a Marte tan cerquita? Tener a Marte tan cerquita significa que hemos podido enviar naves espaciales muchísimas veces. Marte ha sido el planeta más visitado de todos los planetas del sistema solar. Desde los años 70, como les contaba ahorita, hemos enviado naves espaciales. Algunas han orbitado el planeta y han aprendido sobre su atmósfera, sobre su medio interplanetario. Pero muchas otras han descendido sobre la superficie de Marte. Desde las sondas Viking en los años 70, que fueron muy famosas porque las sondas Viking llevaban los primeros experimentos biológicos que se iban a hacer en otro planeta. ¿Usted recuerda, Andrés, de qué se trataban estos experimentos? Sí, era coger un poquito de muestra de suelo y poner esas muestras de suelo sobre unos cultivos de esos que se utilizan aquí en los laboratorios para cultivar bacterias. Son cultivos ricos en nutrientes para que crezca cualquier tipo de bacteria. Y bueno, pues se hicieron los primeros ensayos, pero no se obtuvo ningún resultado. más bien se obtuvieron resultados ambiguos, cosas que no nos podían asegurar ni lo uno ni lo otro, y eso, digamos, nos llenó de frustración, bueno, o llenó de frustración a los científicos de la época. El pobre Carl Sagan. Que diseñó los experimentos y que hizo parte, obviamente, de toda esta misión Viking, y seguramente muchos de nuestros oyentes recordarán estas misiones fantásticas que descendieron y que nos mostraron las primeras imágenes de la superficie marciana. Y uno ve la superficie marciana y es un lugar parecido a la Tierra. Es como si estuviéramos en un desierto. Si usted se va al desierto de la Tatacoa, o se va al desierto del Kalahari, o se va al desierto de Atacama, es exactamente igual a la superficie marciana. Rocas, arena, dunas. La única diferencia es que el cielo en Marte no es azul. El cielo en Marte es rosa, es como medio rosadito, medio ocre. ¿Por qué no es el cielo del mismo azul que tenemos en la Tierra? Pues no sé, pero ese rosado está muy bonito. El rosado del cielo marciano es muy bonito, pero básicamente es porque el azul que nosotros tenemos en el cielo pues se debe a cómo la luz interactúa con las moléculas de aire. El aire marciano está compuesto de dióxido de carbono, pero además está repleto de partículas de polvo marciano. Exacto. Y esas partículas de polvo marciano hacen que la luz reflejada sea fundamentalmente rojiza. Eso nos hace ver un cielo rosado. Mientras que el aire de la Tierra es un aire que tiene un porcentaje muchísimo más alto en nitrógeno. Y exacto, es este gas precisamente el que hace que nuestra atmósfera se vea azul. Muy bien. Ahora, en los últimos años hemos tenido unos fantásticos visitantes de Marte que fueron lanzados desde la década de 1990 y punta. En el año 2000, yo no sé si Andrés recuerda cuando lanzaron el Spirit y el Opportunity. No, exactamente. Y hace un par de años que llegó el Curiosity a Marte. Estos son los rovers marcianos. Unos carritos robotizados. Son unos robotcitos con 6 llanticas que han estado caminando por la superficie marciana desde hace años. Bueno, el Spirit y el Opportunity ya en realidad se jubilaron porque trabajaron más de lo que fueron diseñados. Estas navecitas estaban diseñadas para trabajar 3 meses, o lo que ellos decían, 90 soles marcianos. Uh-huh. Un sol marciano es un día marciano que dura unas 25 horas, es parecido al de la Tierra, sí, pero el periodo de rotación de Marte es de 25 horas. Estaban diseñados para trabajar durante 3 meses, o sea, 90 soles marcianos, y Opportunity creo que cumplió más de 3.200 soles marcianos, todavía funcionando. El Spirit se quedó por allá atrancado en una trampa de arena. Explotaron laboralmente. Se le dañó una llanta. Qué pecado. Terminó, pero después de haber trabajado como 2.800 soles marcianos. Muchísimo. O sea que trabajaron hasta la última gota. ¿Y con qué energía, Pablo? Con energía solar. Fantástico. Estos carritos llevaban paneles solares y entonces le ponían sus paneles al sol. La energía solar que llega hasta Marte es suficiente para hacer funcionar los sistemas y los circuitos de un robot marciano como el Spirit y el Opportunity, o como el Curiosity, que es un poco más grande que el Spirit y el Opportunity y que en este momento está en Marte enviándonos imágenes, estudiando el suelo, oliendo el aire marciano, observando eclipses marcianos, observando la puesta y la salida del sol en Marte. Son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos puestos sobre la superficie del planeta rojo. Pablo y Camila, ¿ustedes sabían que en Marte hay diablitos? Diablitos. Diablitos. Demonios de Tasmania. Demonios de Tasmania, claro, esos son. ¿Ah, sí? Son unos pequeños remolinos que se alzan y entonces alzan unas nubes de polvo que incluso inmovilizaron algunos de estos carritos por un tiempo porque les taparon con polvo los paneles solares. Y entonces, claro, el Spirit estuvo parado como unos 200 soles, sí, justamente porque se llenó de polvo marciano y ese polvo interrumpía, digamos, las fotoceldas que generan la electricidad a partir de la luz solar. Y entonces, pero tuvimos la suerte de que otro de los diablitos, otro de los demonios de Tasmania, sí, limpió los paneles y el robot simplemente volvió a despertar y siguió trabajando. Es una maravilla que podamos nosotros, los seres humanos, enviar este tipo de vehículos hasta la superficie de otro planeta. ¿Y qué están tratando de hacer? Están tratando de ver qué tanto se parecen a nosotros, cuál es el origen del planeta rojo y cómo ha sido su evolución y su historia comparada con la nuestra, porque Marte, en principio, debería ser un planeta habitable. Y lamentablemente... Y habitado. Lamentablemente, hasta ahora no hemos podido encontrar más que rocas, polvo y frío sobre la superficie del planeta rojo.